hace un tiempo, por lo menos 3 años, alertaba de la cantidad de accidentes ocurrido a causa de perritos y de mordeduras, o sea, de gente con lesiones por accidente, porque los perros se cruzan a la bici, a la moto, o porque salen a morder. Ustedes que están en la calle permanentemente, ¿qué ven hoy? Nosotros vemos, sí, porque tenemos denuncias, no todo lo que por ahí van al hospital y después vienen acá al municipio a denunciar, pero nosotros sí tenemos algunas denuncias de los perros que están en la calle, de las mordeduras, sí. Después nosotros vamos, hablamos con la familia, notificamos, hacemos el paso de la semana, seguimos mirando si el perro ese está en condiciones o no, y bueno, le advertimos que la próxima ya tiene una infracción, como se hace siempre en estos casos, ¿no? Bien, ¿y qué, la primera vez no se hacen cargo? ¿Tiene que haber reincidencia, no, Horacio? Nosotros vamos y lo notificamos como corresponde, porque es una parte judicial como se tiene que hacer los pasos, ¿no? Para bien. Después nosotros tener todas las pruebas como corresponde, vamos, sacamos foto al perro, todo, y de ahí seguimos los pasos correspondientes que después siga legales, ¿no? Bueno, tengo la sensación de que están aumentando la cantidad de perros sueltos. ¿Es una sensación no, mía? Eso ninguna duda, que va a haber perros sueltos. Pero me parece también, Karina, que de los perros sueltos acá, por más que nosotros dos que estamos permanentemente en la calle, si no lo ayuda a la sociedad, vamos a seguir teniendo los problemas. Claro, es decir, nosotros podemos meter infracciones, podemos estar continuamente notificando, pero acá la gente me parece que es el mayor de los respetos que tiene que tener a su vecino como para poder terminar de una vez por todas esto. Sí que hay perros vagabundos, bueno, los perros vagabundos son de nosotros mismos, porque uno se incluye como ciudadano de Río Colorado, y agarramos y tiramos los perritos en cualquier lado, nos los hacemos cargo, vos has visto, porque vos sabés todo esto cómo es el tema, y bueno, y acá va a seguir siendo perro vagabundo. Y la mayoría de las mordeduras a veces son de perro vagabundo que no sabemos de quién es, que cuando lo vamos a agarrar, los perros lo disparan y algunos los podemos agarrar y tenerlo yo hasta que lo damos en adopción en alguno, primero lo revisamos si tiene rabia o no tiene, y después recién lo entregamos a algún dueño que tenga ganas de tenerlo como corresponde al animal, ¿no? De todas maneras, nosotros ahora que no tenemos más la perrera municipal, nos quedan 10 perritos nomás de problemas de cadera y eso que lo estamos manteniendo, y algunos cachorros que hemos encontrado tirados como para no dejarlo en la calle, ya nosotros esa solución no la vamos a tener de levantar y llevar al refugio porque no lo da como para mantenerlo. Fue durísimo mantener lo que teníamos y bueno, hemos logrado meter a gente que tomen perritos, y lo otro, muchos llevaron a los campos para poder lo que necesitaban, el asunto vaca, todo eso, así que gracias a Dios de a poquito fuimos achicando el plantel, y bueno, los quedan esos 10 que lamentablemente los van a quedar nosotros ahí hasta que el día se mueran, porque son algunos descaderados que los estamos atendiendo con el veterinario, todo eso, y bueno, hacemos lo imposible. ¿Dónde pero los tienen, pasa, Horacio? Me parece un problema de la sociedad no quiere entender, está en una casa, en este momento yo estoy cerca de una casa que tiene que tener el perro atado, decía, dentro de su propiedad. ¿Entendés? Entonces nosotros vamos, en este momento yo acá me voy a bajar, hacer una notificación para poder hacer entender a esa gente que tiene que estar adentro de su patio, que las cosas la hagan, que levante su excremento ellos, no que se la levante el vecino, como va, en este momento está llegando el perro a hacer sus cosas, sus necesidades en la casa del vecino. Entonces, eso es lo que te molesta, que la gente no quiere, no, porque siempre estuvo suelto, no, acostumbrarlo a estar adentro al perro para no tener problemas. Y para que nosotros no vayamos a molestar, porque cuando vos vas, te insultan, te dicen de todo, te tratan mal, claro, porque lo va a molestar, se quejan de los otros vecinos, pero si no empezamos de la casa nuestra, después te fijas en los otros vecinos que de a poquito vamos a ir corrigiéndolo. Pero me parece que pasa por la sociedad nuestra, Karina. Nosotros tenemos que mejorar como ciudadanos, como vecinos, como para poder mejorar el asunto de los perros. Bueno. Después sí, va a haber perros vagabundos que lamentablemente En este momento, en la esquina de Buena Parada, tenés 7 cachorros en una caja. De eso tenés varios. Los abandonan en cualquier lado. Y vos sabés bien porque lo has visto. Sí, y claro. Y hay un periodista acá local que ha andado conmigo una semana y se tuvo que callar la boca porque hay cosas que lo vio. Entonces yo le dije, venía conmigo una semana a andar en el auto porque me van a ver por todos los barrios mí andando y vas a ver lo que es la gente. No queremos tomar conciencia, Karina, hasta que pase algo grave y después vienen a la zoonosis o la municipalidad a echarte la culpa de un montón de cosas, que somos nosotros mismos los culpables de lo que puede llegar a pasar en la calle o en la sociedad. Lamentablemente es así, Karina, no queremos entender. Ahora, a ver, Horacio, es muy alta la cantidad de vecinos que llegan al hospital, esto lo tenemos confirmado con el hospital, que llegan con accidentes a causa de perros que se cruzan cuando andan en moto o en bicicleta o salen a ladrar o a atacar, y la cantidad de gente con mordeduras es muy alta. Hay una mujer, estoy contando, que se quebró 3 costillas hace algunos días, está viajando a hacerse una resonancia a un centro de mayor complejidad. Esos son hechos graves, digamos. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han hecho multas y las han cobrado a las multas? ¿Las pagan? Sí, eso puede hablar legales que con la señora la abogada, que se ha cobrado tranquilamente, se han hecho las cosas, pero bueno, por ahí nosotros me parece que ahí en esa parte tendríamos que trabajar para endurecer las ordenanzas un poco más, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Estamos en eso, venimos hace un mes trabajando en todo en esto, a ver qué podemos el año que viene. Podemos ponerlo un poco más duro en el asunto de los animales de la calle y más de los que tienen los propietarios. No, está así bien. Que estamos en eso trabajando. Es una parte muy difícil de tomarlo, porque también tenemos mucha gente proteccionista atrás de todo esto que están con los perros. Entonces, estamos viendo a ver entre todos, opinar, a ver cómo podemos tratar de llegar al mejor puerto para que empecemos a endurecer un poco la mano del vecino que empieza a cuidar a sus animales como corresponde, ¿no? Está bien. ¿Mucho cachorro abandonado? Sí, mucho, mucho. En este momento nosotros, ya te digo, no la gran cantidad, porque no estamos viendo tantas perras en la calle como habíamos en otros años, porque la cantidad que hemos castrado, estamos entre 800 y 900 animales por año. Lo que pasa es que el vecino que lo tiene, y teniendo la posibilidad de castrar, nosotros ya esta mañana nos trajiste el cronograma de diciembre, o sea, uno puede organizarse para castrar en diciembre. Hay muchos vecinos que no tienen la perrita suelta, esa que ustedes pueden ir a agarrar y castrar, la tienen en casa, no la cuidan, cuando queda preñada después la salida es tirar los cachorros. Hay cachorritos tirados por todos lados. No, ninguna. Karina, nosotros tenemos un operario que pasa barrio por barrio, Liliana Yanca se llama, una chica morocha, hace 2 años, porque esto lo tomo de la gente vieja de que anda con perros. Nosotros vamos casa por casa y le ofrecemos castrar su perra, y vos podés creer que hay gente que te dice que no la quiere castrar. Y bueno, por eso que estamos viendo a ver cómo podemos sacar una lanza, obligar a castrar a todo el mundo los animales. Porque no puede ser que vos ponés un operario, pasás a casa, aparte de hacer el censo, ¿sí? Uh-huh. Le decimos, lo único que si quiere donar o puede donar 10 kilos de alimentos, que eso sirve para la perrera, para ayudarnos, pero después no tiene ningún costo. Nosotros estamos moviendo un quirófano a los barrios, porque no es cualquier cosa, que te cuesta 1 hora y media instalarlo el quirófano ahí, porque tenés un montón de cosas para llevar, aparte del veterinario, la que lo ayuda, todos los instrumentos, tenés un montón de cosas. Pues, no toma conciencia la gente lo que la municipalidad le está dando, lamentablemente, porque es totalmente gratis. Es decir, si vos me decís que le cobras 50 pesos, es mentira. Tienen 2 opciones, o pagar la castración que sale 260,63, o le da una bolsa de alimento que puede ser de 10 kilos, de 8, de 15, de lo que vos quieras, sí, lo que se pueda ayudar. Y no lo obligamos tampoco, sino tiene que venir a la oficina de zoonosis y ver la situación de cada familia como para que nosotros vamos. Pero nosotros lo brindamos por completo. Es decir, la oficina está abierta de las 7 de la mañana a la 1 a recibir todo. Queja, denuncia, todo. Es decir, más no podemos hacer. Bien. ¿Cuántos animales tiene la protectora, Horacio, recordás? No, nosotros estamos, lo está quedando 12, 13 animales. No, está bien, más pero algunos digamos, cachorritos que hemos agarrado. La protectora, no, no tengo ni idea, pero yo creo que deben tener 100 y pico animales la protectora. Y también no toman más, porque le pasa que no tiene gente, es muy, muy difícil mantener todo eso también. Está. Sí, es muy difícil, claro que sí. Bien, Horacio, muy amable, gracias por atendernos. No, gracias a usted y muy amable, Karina. Y bueno, si no lo comunicamos de vuelta, que tengan un feliz año. Y bueno, y siempre estamos a disposición del departamento Sanosi. Gracias, Horacio. Seguramente habrá oportunidad de comunicarnos. Habitualmente hablamos con...